Bienvenidos a otro episodio más de este podcast llamado Poco Común. Yo soy su anfitrión, Sorcerer Z, que como de costumbre les doy la bienvenida a este podcast y a este, que es el episodio 208 de Poco Común, y que en este pues regresamos a un tipo de tema que ya tenía rato que había dejado de cubrir, que es anime. En este caso anime y manga, voy a hablar de los dos. Así que vamos al audio de intro y empecemos. Y bueno, pues en este episodio hablaré de dos series, una de manga, otra de anime, de deportes, pero que tienen en común que son series trágicas, series de veras trágicas de deportes. Hablaré de la serie de Happy. En manga, que bueno, sí existe anime, pero nada más como OVAs. Y del anime Stars Align, bueno, que es el título en inglés, o Hoshiai no Sora, que es ese anime es más reciente, mucho más reciente, y que solo se produjo en anime. Entonces, pues los dos comparten esa temática de que son de deportes, pero los dos traen historias muy trágicas. Entonces, pues empecemos en orden cronológico en que aparecieron. Primero con el manga, que es el más viejo, que es Happy, que se lanzó en 1993. Este manga, llamado Happy, ese título original, Happy, no es traducción en inglés ni nada, sino que es ese título original, creado por Naoki Urasawa, este autor que pues es reconocido por mangas como 20th Century Boys o Yawara, pero que sobre todo mucho de sus... bueno, él por lo regular escribe series tipo seinen, o sea, para hombres adultos. Y pues esta serie, este manga de deportes es también tipo seinen, pero tiene algo peculiar este Naoki Urasawa, que por lo regular sus series están muy basadas en el mundo real, pero siempre muestra un lado pues más crudo, más retorcido de la naturaleza humana. Muchos de sus personajes que presenta en los mangas pues presentan siempre un lado pues un tanto cruel, egoísta, que se aleja mucho pues de altruismo, de la nobleza. Por lo regular muchos de sus personajes son muy falibles y, como dije, tienden a tener todos un lado retorcido o egoísta que los obliga muchas veces a tomar decisiones crueles y en contra nuevamente del protagonista en cada serie. Entonces es algo muy común y también pues de ahí surge la comedia negra, comedia ácida que maneja este autor, ya que muchas de sus historias tienen a lo largo de ellas momentos de comedia, pero donde la comedia es generada por la propia tragedia de los personajes, que sean situaciones absurdas en las que se ven involucrados varios personajes que son trágicas, pero que lo absurdo de la situación es lo que resulta a veces un tanto gracioso. Pero bueno, esto es un poco de pues el estilo que maneja Naoki Urasawa. Y bueno, este manga de Happy sigue la historia de Miyuki Umino, una chica de preparatoria que es muy talentosa en el tenis, pero que sus padres pues murieron cuando siendo ella muy joven. Entonces, pues prácticamente ella se tiene que hacer cargo de su hogar, y su hermano pues está desaparecido, y simplemente ella sabe que pues él es un adicto al juego. Entonces pues carga con deudas, pero pues y ella en una situación económica precaria, pues más o menos saca adelante a al resto de sus hermanos menores, a sus dos hermanos menores que son niños, pues llevando vida de estudiante de preparatoria y más o menos obteniendo ingresos para pues mantener el hogar. Pero resulta que en una de esas pues aparecen unos yakuza que pues van a cobrar la deuda de su hermano mayor, de esta Miyuki. Entonces, y pues siendo yakuzas, obviamente se van a querer cobrar a como dé lugar esta deuda, incluyendo pues la posibilidad de obligarla a trabajar para ellos, obviamente prostituyéndola, sí, o sea, metiéndola en sus negocios turbios que manejan los yakuza. Ma Y sobre todo porque esta Miyuki pues es bastante atractiva, pero también es un tanto pues ingenua, que aunque pues trata de defenderse de todas las traiciones y toda la gente que tiene malas intenciones, pues ella por lo regular no se alcanza a dar cuenta de quién realmente sí le está ayudando y quién pues la está engañando y trata de traicionarla. Y esto resulta muy contraproducente porque hay veces que malinterpreta las situaciones y huye de los que la tratan de ayudar, y o a veces confía de las que la van a están buscando perjudicarla. Entonces es un tanto frustrante esta serie también por este lado. Pero bueno, Miyuki, siendo la tenista talentosa, pues tiene el potencial de convertirse en una tenista profesional desde joven. Entonces pues ella decide, para pagar lo más rápido posible la deuda de su hermano y que pues dejen en paz a su familia y a ella, los yakuza, pues decide pues convertirse en una tenista profesional, sobre todo alentada por un viejo amigo, Keiichiro Tori, que es un pues niño rico, pero niño rico que es más que nada niño de mami, porque la verdad pues obedece a los caprichos y está bien sometido a su madre, que es muy controladora y muy pues malévola. Entonces pues la madre de este tipo, de Keiichiro Tori, pues prácticamente es como así como personaje, como la madrastra mala del cuento. Se podría considerar que pues ella, obviamente siendo una mujer de negocios, ricachona, y también la cabeza directiva de la asociación que organiza pues el tenis profesional en Japón, pues manipula las cosas a su favor, sobre todo para conveniencia, para lo que es mejor según ella para su hijo, que sí es atractivo este Keiichiro Otori, pero pues se ve ridiculizado a sí mismo, cuando siempre pues así que se inclina pues a los caprichos de su madre, que siempre pues prácticamente casi casi le da una nalgada cuando no la obedece, porque tiene pues un muy muy débil carácter cuando se trata de su madre. Y es así como pues logra esta Miyuki empezar a entrenar y empezar a entrar a torneos de tenis ya para convertirse en una profesional, pero esto pues no lo ve tan con tan buenos ojos la señora Otori, la madre de este Keiichiro, que pues en un principio la pone a prueba y le pone un coach, pero un coach pues un tanto con una reputación no muy buena. De hecho, como que lo sacaron el estereotipo del coach de Ashita no Joe, un tipo así todo desgarbado, todo mal encarado, todo cruel, pero que es muy talentoso y que pues le da, aunque sí un entrenamiento a veces muy cruel, muy fuera de lo normal y un tanto irregular, porque pues este coach pues es víctima de sus propios vicios, es alcohólico y es un tanto pervertido, pero sin embargo detrás de todas esas fallas de este coach pues le da un buen entrenamiento a Miyuki para empezarse pues a desarrollar más como un atleta ya profesional. Y pues así que ahí vemos todo como en este ambiente completamente adverso, donde pues todo mundo como que trata de abusar de esta Miyuki, de humillarla y de aprovecharse de ella, pues ella trata de salir adelante para convertirse en una profesional. Pero también conforme empieza a destacar, a ganar torneos, tanto se va a ganar algunos aliados, porque incluso estos esbirros yakuza que originalmente enviaron para cobrar la deuda, pues empiezan a conocerla más y empiezan a veces a apoyarla muy bajita la mano. Pero también conoce pues una compañera ya profesional, tenista profesional, esta Kikuko Kaku, que pues ella ya es profesional y que de hecho pues siendo lesbiana pues también se enamora de esta Miyuki, pero obviamente ella sobre todo pone pues el bien de esta Miyuki para ser profesional, pero debido a que esta Kikuko Kaku y este Keiichiro pues están sometidos a la voluntad de la señora Otori, que es pues quien controla el tenis profesional en Japón, pues muchas veces se ven impotentes para ayudar a esta Miyuki. Y entonces pues veremos estos grandes altibajos donde de repente empieza a desarrollarse Miyuki sus habilidades para ser profesional, pero siempre le hacen jugadas malas, malos arreglan los juegos o no la dejan competir. Entonces, pues se tiene que enfrentar a todo tipo de adversidades, además de que pues se encuentra una chirrival, esta Choko Ryusaki, esta Miyuki, que resulta pues ser tan su rival, no solo en el tenis, sino también en el amor, ya que pues Keiichiro está enamorado de Miyuki y pues pero ella pues es la prometida de este Keiichiro, escogida por su madre. Entonces pues ella pues ve con muy malos ojos como la malvada de la historia a esta Miyuki y constantemente está tratando de humillarla y de hacerle malas jugadas. Por esta rivalidad no solo deportiva, sino también en el amor. Pero esta Miyuki, pues siendo tan ingenua y tan que no se da cuenta de las cosas, pues en parte no se da cuenta mucho de los avances de este Keiichiro, de que está enamorado de ella. Y en parte no se da cuenta a veces de las traiciones y de los complots que traen muchas de las personas con las que se relaciona. Entonces, pues, va enfrente a todo tipo de situaciones humillantes, adversas, que la verdad romperían el espíritu de muchos. Por ejemplo, hay un partido donde, pues, de alguna manera obligan a Miyuki a jugar de cierta forma, que aunque es dentro del reglamento, pues está mal visto por el público. Y pues la empiezan a ver como, aunque empieza a ganar partidos, la empiezan a ver como la mala, como que ay, está jugando truculentamente, y no merece ser la campeona y la reina de tenis, porque pues a final de cuentas Miyuki tiene tanto talento que pues prácticamente se puede convertir en la nueva representante del tenis profesional en Japón, pero pues se va a ganar debido a estas maquinaciones, manipulaciones de mucha gente. Se va a convertir como en alguien despreciado por el público y por mucha gente, para convertirse en una profesional. Y pues se van a dar todas estas situaciones. Y la verdad es que es una serie que la verdad, estoy repitiendo mucho esta palabra, donde pues tenemos muchas situaciones cómicas, pero también situaciones muy crueles, donde incluso los hermanos menores de esta Miyuki son muy egoístas y le reclaman cualquier cosa, a pesar de que pues ven que ella se esfuerza para sacarlos adelante. Entonces, y sus hermanos, y peor aún porque es Naoki Urasawa, desdibuja luego una expresión a los personajes muy malévola, muy retorcida, cuando empiezan a actuar pues de forma egoísta, cruel. Entonces, pues más te hace odiar a los personajes que le están haciendo daño a esta Miyuki. Y termina frustrándote también un poco la serie, porque luego Miyuki toma decisiones erróneas porque cae en los engaños de varias personas, y en vez de aceptar la ayuda de aquellas que quieren sacarla adelante, pues se cree las mentiras y maquinaciones de aquellos que le quieren hacer daño. Y pues es mucho esta situación de que tiene que estar pues lidiando con estas engaños, maquinaciones y manipulaciones para poder salir adelante, para ganar, para convertirse en profesional y ganar dinero suficiente para poder librarse de la deuda que tiene pues con estos yakuza. Entonces, pues todo un entorno bastante adverso y siempre estresante de todas las expectativas y todas las cosas que tiene que aguantar esta Miyuki para salir adelante. Pero en general la historia es bastante interesante, con buenos giros de historia, pero qué digo, sí, de repente sí te hace enojar, sí te desespera la historia por las situaciones que se dan, pero que la verdad está bien escrita toda la historia y pues todo en este entorno de tenis profesional, y pues donde todos los personajes están llenos de fallas, de vicios y de equivocaciones que pues complican más las cosas a lo largo de la historia. Y bueno, esto es Happy, este manga de 1993, que terminó en el 99 su publicación y consta de 23 volúmenes. Desafortunadamente, por lo que yo sé, no ha habido adaptación en internacional de este manga, más que por fan escalation, sí, porque a las traducciones de manga por internet, por fans, se le llama escalation, no fansub, escalation se le llama, porque pues ellos lo que se dedican es a escanear el manga y hacer la traducción. Entonces existe una traducción en línea de este manga para que la busquen. Y bueno, vamos a la otra serie de deportes, pero que también pues tiene una historia trágica. En este caso, como mencioné, Stars Align o Hoshi-Ai no Sora, esta serie corta de anime que pues fue escrita originalmente precisamente para anime. No existe manga ni novela ligera, sino que esta historia fue original para manga, creada por Kazuki Akane, la historia, que también es en tenis, pero soft tenis, una variante de tenis donde usan una pelota más grande y suave, y la cancha es un tanto más pequeña. Es una como una especie de versión, no sé, como si compararas béisbol con softball. Así, el soft tenis se compara con el tenis normal. Y pues cuenta la historia principalmente de Maki Katsuragi, este chico que pues recién fue transferido a una preparatoria debido a ciertas circunstancias de su familia, de su hogar, y se reencuentra con un viejo amigo de la infancia, Tomoa Shinjo, que es precisamente el capitán del equipo de soft tenis de esta escuela donde entra. Pero pues en un principio Maki Katsuragi pues no está interesado en entrar a ningún club, porque pues por muchas circunstancias que hay en su hogar y con su familia, pues no está con ánimos de practicar algún deporte. Aunque sabe que Maki es muy talentoso para este deporte. Entonces pues hace todo lo posible para que él pues decida unirse al equipo. Y de hecho lo ayuda a resolver sus problemas dentro del hogar, que es su principal obstáculo para que practique este deporte. Entonces pues veremos esta evolución primero de esta pues apatía que tiene este Maki para hacer cualquier cosa, incluyendo practicar deporte, y este Toma que de alguna manera pues es el tipo que trata de ser noble, que trata de ayudar a este Maki que es apasionado de su deporte, pero que también pues es detrás de esta actitud más o menos noble se esconde cierto egoísmo de querer tener a este Maki practicando deporte con él. También tenemos, a ver cómo se llama esta chica. Sí, está Mitsue Kanako, que es pues una nueva amiga que se hace Maki, que pues siendo su vecina, pues comparte esta actitud un tanto pues desinteresada, desganada de la vida, donde pues no está muy interesada en hacer algo relevante con su vida. Sin embargo, pues es una tiene un cierto pasión por por dibujar. Entonces, pues ella se dedica mucho a hacer dibujos y a ver las prácticas del equipo de soft tennis de esta escuela. Pero todo empieza pues también un tanto de forma retorcida, porque pues el equipo está pues en una mala circunstancia. No han ganado torneos, los integrantes del equipo están todos desganados, desmotivados, y prácticamente no les importa nada, y nada más practican por inercia, entrenan por inercia, pero no se toman nada en serio. Y pues por lo mismo son la burla del equipo femenil de soft tenis, que pues ellas sí han ganado recientemente encuentros, y pues de alguna manera como que son vistas como las principales representantes de la escuela. Y los del equipo varonil pues por lo mismo, por esta actitud, por falta de resultados, pues son menospreciados, humillados, y a tal punto de que pues pierden muchos de sus derechos para usar los espacios de entrenamiento. Les quitan parte, les dan menos espacio en las canchas, les permiten usar las canchas por menos tiempo y cosas así. Entonces pues son el hazme reír de la escuela, el equipo de soft tenis. Y pues lo que menos ayuda es también su actitud, como que no me importa nada, no voy a hacer nada, de que se rían de mí, no me importa. Y pues así está el equipo. Y pues Maki, al finalmente ser convencido por este Toma de unirse al equipo, pues demuestra talento, y de alguna manera pues despierta poco a poco el espíritu competitivo de sus compañeros del equipo de soft tennis, motivándolos en el camino, pero también con su habilidad, con su experiencia, pues empieza a apoyar para darles consejos para que vayan mejorando, para que se vayan superando, y para que pues finalmente levantar el equipo. Sin embargo, pues obviamente en esta serie, como dije, pues es también trágica, entonces también tiene su lado oscuro. Por un lado, hay ciertos pues personajes en la historia, sobre todo en la escuela, que pues ejercen el cierto bullying sobre varios de ellos. Por un lado, el equipo femenil, que pues humilla en mucho de la serie a los del equipo varonil de soft tennis, pero también la presidenta del consejo estudiantil, pues es un tanto injusta, a veces altanera, a veces incluso cruel, y que también pues hace cosas que pues no son muy muy nobles, muy bien vistas a muchos de los personajes de esta serie. Entonces también ahí vemos un personaje que hasta cierto punto se podría hacer ver como el villano de la historia, pero que también conforme avanzando la historia también te muestra las circunstancias de por qué es como es ella, la presidenta es del consejo estudiantil. Pero bueno, o sea, nada más explican por qué es como es, pero es no justifica a final de cuentas que si es una persona pues un tanto cruel, que también ejerce cierto bullying sobre varios de los estudiantes. Pero todavía el lado más oscuro de esta serie es las circunstancias de este Maki dentro de su hogar, porque pues recién se mudaron a donde ahora están viviendo debido a que pues están huyendo, pues se están alejando de su padre, porque su padre pues resulta que es una persona pues cruel, abusador, de cuál se recién se divorció su madre de él, y que pues trata de reconstruir su vida, este Maki con su madre, pues ella encontrando un nuevo trabajo y él pues reconstruyendo su vida en este nuevo lugar y alejándose, poniendo distancia de su padre, porque su padre, poco a poco iremos viendo en sus sorpresivas apariciones en la serie, veremos pues la crueldad que ejerce sobre esta familia, pues porque es un personaje completamente ruin que llega muchas veces a robarle el dinero que gana su madre. Es un pues un vividor, un alcohólico, apostador, o sea, su padre es de lo peor, y no conforme con que le roba el dinero para, pues así que para sus placeres, pues también es un hombre violento que ejerce la violencia tanto en la madre de esta Maki como en él mismo. Y pues de alguna manera le tienen miedo y pues han sufrido pues abusos físicos de parte de su padre. Entonces, pues es de lo que están huyendo y de alguna manera pues se siente, conforme va avanzando la serie, pues este miedo, este suspenso, este estrés emocional cuando pues se percibe esta presencia del padre de este Maki, y que pues es un peligro latente que está ahí en sus vidas y del cual no se han podido librar, y a pesar de que pues en términos legales se han podido alejar de él, pues manejan esta cruda realidad donde a final de cuentas la autoridad judicial, los policías en esta realidad, pues no hacen mucho al respecto para detener a al padre de Maki, y pues que realmente refleja un poco de esta realidad que realmente sucede en Japón, donde muchas veces pues la policía no interviene, la justicia, el sistema judicial no interviene lo suficiente para detener muchos abusos dentro de las familias y sobre todo de los padres, de los hombres hacia sus familias, hacia sus parejas. Entonces pues vemos este peligro latente que es el padre de Maki, y pues así que el lado positivo de esta serie es precisamente que al empezar a regresar a practicar soft tennis este Maki, pues como que empieza un poco a ver el lado positivo de la vida, porque debido a todos los problemas que tenía en casa, pues estaba muy deprimido, pues tenía una visión muy muy sombría de la vida, pero gracias al equipo de soft tennis y a que practiqué el deporte, pues empezó de nuevo a tener una actitud más positiva, a tener cierta esperanza y cierta visión hacia el futuro de su propia vida. Entonces esto fue lo que le empezó a ayudar el soft tennis a este Maki. Y más que sus compañeros de equipo, sobre todo este Toma, pues dentro de lo que ellos podían, pues le ayudaron a salir adelante y a resolver algunos de los problemas. Pero pues este problema a final de cuentas no está completamente resuelto con el padre de Maki. Entonces, pues ya hacia el final de la serie, pues vamos a ver un final bastante cruel, bastante trágico, y una situación que se va a dar al terminar la historia, que la verdad, y no manches, sí te deja bien bien deprimido, bien triste el final de la serie. Entonces, pues está esa advertencia de que sí, tiene su lado positivo en muchos momentos esta serie, pero de repente sí te da unos bajones bien, bien bruscos la historia, porque de repente de que está todo bien positivo y todo le va bien a Maki, de repente algo malo, algo cruel sucede que le da un bajón y nos regresa a la cruda realidad que también vive. Entonces, y el final, no, no, no, no, se resuelve, tiene un final bastante cruel esta serie. Entonces, pero o sea, es buen final en cuanto a que tiene lógica qué es lo que sucede al final de la serie, pero pues no deja de ser un final pues bastante trágico el que tiene la serie. Esta serie salió en 2019 y consta de 12 episodios. Por lo que yo sé, no he visto, pero creo que sacaron los fans de la serie, creo que aportaron, apoyaron para que hiciera unos cortos animados que como que contaban un epílogo, una historia extra que cerrara un poco más la historia de esta serie, ya que después de estos 12 episodios ya no se quisieron producir más episodios. Y a pesar de que el creador Kazuki Akane pues buscó por mucho tiempo a alguien que se interesara en producir una segunda temporada de la serie, porque originalmente la tenían pensada para 24 episodios por ahí más o menos, a final de cuentas le dijeron abruptamente que no, que nada más se quedaba en 12, y pues es lo que tenemos. Y como dije, sacaron estos cortos especiales que ayudaron a producir los fans y nada más. No, ya no se pudo hacer otra temporada, lástima. La historia estaba muy buena y pues es una historia que la verdad sí va a tener impacto emocional esta historia de esta serie. Entonces, pues Stars Align o Hoshi no Sora, la verdad la recomiendo mucho, muy buena serie con giros bastante crudos y trágicos. En general es buena serie, pero si sí es de esas series que a lo mejor una vez que la termines de ver, si sí te va a costar trabajo quererla volver a ver. Y bueno, estas son mis dos recomendaciones, el manga de Happy y el anime de Stars Align. Entonces, para que los chequen, los busquen, bueno, el de Hoshi no Sora o Stars Align, ese sí está disponible en Crunchyroll. Entonces, al menos ese sí lo pueden ver ahí. Y bueno, pues con esto, espero que les interesen estas recomendaciones. Y pues vamos ya al audio de cierre para terminar con este podcast. Y bueno, pues este fue el episodio 208 de Poco Común. Espero que les haya gustado. Gracias por streamearlo, por descargarlo. Y ya saben que este podcast pues está disponible en Apple Podcasts, Google Podcasts y Spotify. Sus plataformas creo que las más usadas para escucharlo, además de iVoox, donde pueden dejar sus likes y comentarios sobre qué les pareció este contenido, este audio. La versión de audio de este podcast se publica los martes en la noche, entonces para que pues lo tengan en cuenta y Y lo de, y pues así que lo estén al pendiente cuando se publica. También este podcast tiene su versión en video en el canal de YouTube, Nerdulería. Busquen Nerdulería en YouTube. Ahí se publica la versión en video de este podcast, que se publica los sábados en la noche, para que también estén al pendiente si quieren ver esa versión ya con contenido visual que complemente este audio. Y bueno, pues les recuerdo que este podcast es parte de los colectivos de podcasters, la Podcastería Yencod. Busquen la Podcastería Yencod en Facebook, donde aparte de este podcast pueden encontrar muchos otros podcasts de diferentes temáticas, diferentes estilos que les pueden interesar. También les recuerdo que tengo mis transmisiones en vivo en mi canal de Twitch, Sorcerer Z, pero escrito solo con la letra Z al final, o sea que se leería como Sorcerers en Twitch. Así búsquenme, Sorcerer Z o Sorcerers en Twitch. Y transmito en vivo los miércoles y domingos a partir de las 10 p.m. hora central de México, para que me acompañen a jugar todo tipo de juegos en estas transmisiones, y también para que tengamos un poco de conversación. Les recuerdo mis medios de contacto. Facebook me encuentra como Sorcerer Z, donde publico los anuncios y notificaciones de todo lo que estoy publicando, y donde pueden dejar sus comentarios. Y tengo Discord, Sorcerer Z, donde también, pues, además de que pueden comunicarse más directamente conmigo, también pongo, pues, mucha información de los diferentes contenidos, perdón, que genero. Y pues ya nada más darle gracias a los que dejaron sus likes en el podcast anterior, que fue sobre Willow Katamari. Sí, de estos juegos de Katamari. A Joyce Bask, en mi página de Facebook, muchas gracias por el like. Y en iVoox, gracias a Yuki Soto, que pues fue el único que dejó su like en el episodio 207, Willow Katamari. Supongo que porque muchos, con eso de que tuve una semana de pausa, muchos seguramente no se enteraron cuando publiqué o cuando regresé a publicar ese episodio. Igual, y a lo mejor a muchos no les interesó, pero bueno, gracias de todas formas por los likes. Y pues con esto, pues voy cerrando. También, no, sí, ya con eso, por el momento. Creo que en YouTube no tengo mucho ahorita de comentarios o de likes, pero gracias de todas maneras a todos los que dejan comentarios y likes. Y pues nos estamos viendo hasta la próxima. Cuídense.